Freedom, el éxito superior, junto al socio y al Sally Red. Me encanta DJ Bon Chucky y el psiquiatra. El galliera, el psiquiatra. Me encanta ver como las mujeres lo empiezan a mover. Con esto, mamacita, tú te libras del estrés. Puedes dar de frente o también de revés. La mujer taquea que perrea hasta el amanecer. Amanecer. Vale, con pasión, una cerveza combina bien. Laguna de beso y alcohol. Propias pistas. Cállense la boca. En boca cerrada, no entran moscas.